Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos listos ya con una edición de La Rayuela. De 9 a 12 del mediodía, estamos con ustedes, con música, nuestra agenda cultural. Estos eventos generados desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, igualmente desde otros centros culturales, agrupaciones juveniles, colectivos, en fin. Queremos que sean ustedes también parte de nuestro quehacer cultural diario. Bueno, para el día de hoy quiero comentarles, pues un día como hoy, hay un acontecimiento importantísimo que compartiremos con ustedes en minutos posteriores, y es la impresionante historia detrás del creador de los Nobel. ¿Por qué hoy? Porque el día de hoy, precisamente un día como hoy, se crean los premios Nobel. Y se habla de una historia donde la culpa llevó a Alfred Nobel a crear los premios que hoy son conocidos en todo el mundo. Eso por un lado. Luego también conversaremos acerca de este concierto que será el día viernes 30 a las 19 horas, 30 también, por Edria Barbieri, esta brasilera realmente que ha dado mucho que decir en nuestro medio por el asombroso parecido de su voz a Edith Piaf. Y luego pues hablamos un poquito más también de Cinamune, del Museo del Yaku, este nuevo proyecto que hay desde el museo. Tenemos igualmente la presencia de Katari Masakisa para hablar de interculturalidad de los pueblos saraguros. En fin, pues esto y mucho más aquí en La Rayuela. Gracias a Fernando Torres, su presencia, su trabajo de cada mañana para todos nosotros. Gracias, un abrazo, Fernando, tremendo, tremendo aporte, ciertamente. Entonces, nos vamos a la música y a las 9:30 comenzamos nuestro segmento de entrevistas. Buenos días, bienvenidos a La Rayuela. Acostumbrado un poco a insultarte.

Esa trenza, dile a tu mamá que a salvo estás en mi casa.

haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra... Estamos ya de vuelta, ¿no? Después de este corte. Son las 9:35, amigas, amigos. Y al inicio de nuestro programa decíamos, queremos compartir con ustedes la historia, ¿no? Esta impresionante historia, ciertamente, detrás del creador de los Nobel. Un día como hoy, precisamente, se da a conocer al mundo la creación de este premio. Alfredo Nobel, ¿no? Nace en 1833, él era un químico comprometido con los derechos civiles y con asuntos pacifistas, más bien. Hablaba con fluidez varios idiomas, incursionó en la literatura, patentó 355 inventos, entre ellos, pues, la dinamita, ¿no?, que fue realmente el producto que lo haría multimillonario y que a la vez lo llevaría a sentirse culpable de cientos de muertes. El genio sueco nació en 1833 en Estocolmo y descendiente del intelectual Olaf Rudbeck, escritor y científico. Su padre, Immanuel, era ingeniero e inventor, constructor de puentes en Estocolmo, y su madre, Madrid Assel, provenía de una familia muy adinerada. Pero Alfred tenía tres hermanos. El uno, Roberto, ¿no?, Roberto Nobel, el otro, Ludwig Immanuel Nobel, también dos ingenieros reconocidos en el mundo petrolero en Rusia, y Emil Nobel, quien pues luego murió en uno de los tantos experimentos de la familia con explosivos. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. La familia viajó a Rusia en busca de nuevas oportunidades y allí Immanuel se convirtió en uno de los mayores proveedores de minas marinas para el Ejército Rojo. Sus finanzas crecieron y fundaron la empresa Von der Irth y Ateliers Mechanics Nobel. Estos eran artefactos bélicos, ¿no? Era una empresa de artefactos bélicos. Y entonces, con estos productos, Rusia impidió que la Marina Real Británica se acercara a San Petersburgo durante la Guerra de Crimea. Y sigue esta historia del creador de los premios Nobel. Alfred fue educado por maestros privados. A los 17 años ya hablaba fluidamente en sueco, en ruso, en francés, en inglés y en alemán. Tenía la costumbre de memorizar diccionarios enteros. Él y sus hermanos veían clase de ruso, literatura, de química, de matemáticas y, por supuesto, física. Entonces Alfred se interesó también en la filosofía y la poesía. Estaba fascinado por la literatura inglesa. De manera especial, si bien la literatura inglesa le apasionaba, tenía un encanto por los poetas Lord Byron, Percy Bysshe. Incluso adoptó una actitud hacia la vida similar al de Shelley, con un idealismo extravagante, un amor extremo por la humanidad y un carácter pacifista y un ateísmo que rozaba lo fanático. Mientras sus hermanos se quedaban en la empresa trabajando con su padre, Alfred decidió viajar por el mundo. Y estando en París, esto ya en 1847, conoció al químico italiano Ascanio Sobrero, quien tres años antes había descubierto la nitroglicerina, un líquido altamente explosivo, considerado muy peligroso para ser utilizado en la práctica, ya que tenía una fuerza mucho mayor que la pólvora, y podía detonar de manera inesperada si se exponía a calor o a presión. Desde ese momento, Alfredo Nobel se interesó mucho en la nitroglicerina y en la búsqueda de un método para su uso práctico en la construcción. Trabajaba por encontrar una solución a los problemas de seguridad que acarreaba la utilización de este químico. Cuando finalizó la Segunda Guerra, de Crimea, con el Tratado de París en 1856, pues la familia Nobel quedó en bancarrota, porque los rusos prefirieron abastecerse de productos extranjeros. Entonces, el padre de Alfredo Nobel regresó a Estocolmo, mientras que Alfredo y sus hermanos se quedaron un tiempo más en San Petersburgo. Sus hermanos fundaron una exitosa empresa petrolera. Él, por su parte, decidió seguir experimentando con explosivos. Es en 1863 que Alfredo Nobel regresa a Estocolmo y trabaja ya en el uso de nitroglicerina. Al mezclar la nitroglicerina con diatomina, que es una clase de roca maleable, se dio cuenta de que podía controlar este explosivo al que bautizó en 1867 con dinamita. Con este invento se producirían los costos de la construcción, ¿no? Se reducen absolutamente, y pues las edificaciones que requerían explosivo en rocas, ahí estaba realmente la solución a sus problemas, ¿no? Igualmente la creación de canales o túneles. Ciertamente, el descubrimiento de la dinamita, pues, hizo que los costos bajaran ostensiblemente en el tema de la construcción. Pero, bueno, no todo es perfecto. El precio que tuvo que pagar Alfredo Nobel en su búsqueda por controlar la nitroglicerina fue muy alto. En septiembre de 1864, una gran explosión en esta fábrica de los Nobel en Estocolmo cobró las vidas de su hermano menor Emil y de 4 otras personas. Por estos sucesos, entonces, Alfredo Nobel se sentiría culpable y sufriría fuertes episodios de depresión, inclusive. El sector de la construcción que demandaba este nuevo explosivo hizo que Alfredo Nobel se convirtiera en un gran empresario. Creó un imperio de tiendas en más de 20 países. Llegó a vender dinamita para la construcción en varias naciones de Europa, Oceanía y América. Gracias a la dinamita se construyeron importantes obras civiles, como el túnel Soder en Estocolmo y el gran túnel San Gotardo en los Alpes suizos. Sus viajes por el mundo hicieron que el poeta Víctor Hugo lo describiera como el vagabundo más rico de Europa. En 1868, el año posterior a obtener su primera patente por la dinamita, Alfredo Nobel y su padre Immanuel fueron condecorados con el premio Lettersten en la Real Academia Sueca de Ciencias, la misma institución que décadas más tarde se haría a cargo de administrar varias categorías de los premios Nobel. El premio lo recibió por sus descubrimientos de gran importancia y valor práctico para la humanidad. Un día como hoy, precisamente, se declara a este premio Nobel, ¿no?, por parte de Alfredo Nobel. Miren ustedes, con todo, el uso de la dinamita en las guerras hizo que los problemas de depresión de Alfredo Nobel se agudizaran. El periodo de su vida, que va de los años 1880 hasta principios de los 90, estuvo lleno de episodios de depresión, incluso llegó a recluirse en centros de reposo, pero la verdad, su deseo por una vida activa hizo que pudiera continuar con sus labores, investigaciones y, por supuesto, sus experimentos. Cuando murió, que fue en 1896, en San Remo, en Italia, muchos se sorprendieron de su testamento, en el cual estipuló que la mayoría de su fortuna, 406 millones de dólares, sería utilizada en fondos de inversión para la creación de premios que se entregarían cada año a aquellos quienes durante el año anterior hayan otorgado el mayor beneficio a la humanidad. Los intereses mencionados serían divididos en 5 partes iguales: una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento o inventó el más importante en el campo de la física. De la misma manera, una parte a la persona que haya logrado el descubrimiento o mejora importante en química, una parte a la persona que haya realizado el descubrimiento más importante dentro del dominio de la fisiología o la medicina, una parte a la persona que haya realizado la obra más sobresaliente en el campo de la literatura en una dirección ideal, y una parte a la persona que haya logrado la mayor cantidad o mejor obra por la fraternidad entre naciones, por la abolición o la reducción de ejércitos y por la organización y promoción de congresos de paz. Esto es lo que se puede leer en el testamento de Alfredo Nobel. Esta mañana estamos compartiendo con ustedes esta historia detrás del creador de los premios Nobel, Alfredo Nobel. Bien, entre estos detalles del premio, digamos, de leer en su testamento, también él estipuló que los premios de física y química fueran entregados por la Academia Sueca de Ciencias y que los trabajos en fisiología o medicina estuvieran a cargo del Instituto Karolinska en Estocolmo, el de literatura en manos de la Academia en Estocolmo y el de la paz por un comité de 5 personas elegidas por el Parlamento noruego. Y luego también se lee lo siguiente, dice: es mi expreso deseo que al entregarse los premios no se tendrá en cuenta la nacionalidad de los candidatos. Serán los que más lo merezcan, aquellos quienes recibirán el premio, sean de origen escandinavo o no. Esta fue la forma en que Alfredo Nobel buscó reparar su sentido de culpa. Un día como hoy, se publica a nivel mundial la creación de los premios Nobel por Alfredo Nobel. Este hombre realmente que aportó como invento la dinamita, pero que además se sentía tan culpable, ¿no?, de las muertes que ésta podía ocasionar, inclusive uno de sus hermanos fue una de sus víctimas, que crea los premios Nobel como parte de su reparación a estas muertes. Bien, son las 9 de la mañana, son las 9 de la mañana con 50 minutos, nos vamos a la música. Bien, en 5 minutos más serán las 10 de la mañana, amigas, amigos. Está con nosotros ya, como lo habíamos anunciado, Emilia Vallejo. Emilia es la coordinadora general, realmente hace la coordinación general del YACU, el Museo del Agua, ¿no? Y bueno, el día de hoy ella viene a hacernos una invitación, a contarnos sobre este nuevo proyecto. Emilia, gracias por estar acá, bienvenida. Sabemos que todo el centro histórico está recontraenfiestado, así es que ahora era el embanderamiento, obviamente habrán bandas de pueblo, mucho colorido, en fin, pero de alguna manera también eso pues hace que algunas actividades tengan que retrasarse, como es este caso de la entrevista, porque claro, se complica un poco el tránsito, en fin, tenemos que ser un poco más tolerantes con eso, pero lo importante es que Emilia Vallejo ya está acá. Buenos días, bienvenida, Emilia. Buenos días. Sí, muchas gracias. La ciudad está de fiesta y en las fiestas siempre es más complicado la movilidad. Pero bueno, como tú dices, hay que ser tolerante y pues saber que también es importante que la ciudad festeje y tenga algunos eventos para conmemorar lo importante que es la ciudad para todos. Así es. Emilia, bueno, el YACU tiene una larga historia realmente con proyectos súper interesantes. He podido con mucho gusto acompañar el proceso y sé que una de las prioridades ha sido trabajar con la comunidad. Eso es fundamental en cualquier sociedad. Y ahora tú vienes ya con otro proyecto en el que han trabajado y pues es un proyecto realmente súper novedoso. Escuchemos lo que nos va a decir Emilia. Sí, bueno, YACU se caracteriza por ser un museo interactivo, ¿no? Entonces, como somos un museo interactivo, estamos en constante renovación, siempre pensando cómo llegar más y mejor a toda la ciudadanía. El proyecto que hoy día vengo a contarles se trata acerca de la herramienta del audiovisual como una poderosísima herramienta para detonar debate, pensamiento crítico, reflexión acerca del agua y el ambiente. Este es un proyecto que lo venimos trabajando ya un año, se llama Flow People for Water y en español Fluye Gente por el Agua. Es un proyecto que comenzó debido a otro proyecto que tuvimos que se llamó Los Cineforos por el Agua, los ciclos de cine por el agua, que lo hacíamos todos los años en marzo conmemorando el Día Mundial del Agua, donde buscábamos una serie de cortos, películas, etcétera, para mostrarlo a diferentes grupos, a niños, adultos mayores, adultos, familias, etcétera. Con la idea de, además de otras metodologías que utilizan los técnicos educativos y mediadores, detonar el diálogo, ¿no? Sobre qué está pasando con el agua, ver un poquito más allá de nuestras narices, ver un poquito más allá de cierro y abro la llave y hay agua, ¿no? Porque la realidad del acceso no es tan evidente en nuestra ciudad. Así es. Gracias al trabajo de muchas instituciones, pero realmente a nivel nacional, local, mundial, el tema del agua es preocupante. Entonces nos dimos cuenta que el audiovisual era una herramienta poderosísima para llegar, para detonar, para abrir los ojos, para que la gente dijera, wow, esto está pasando, no puedo creerlo. Pero que no funcionaba igual un documental que una película animada, que un corto animado. Y que de hecho, y pensábamos, ¿no? Creo que eso es algo que el adulto lo tiene muy en mente, que los dibujos animados funcionan un montón con los niños. Pero nos dimos cuenta que no solo funcionaban bien con los niños, sino que a quien más enganchaba era el adulto. Y que si el niño estaba contento y el adulto estaba contento, las familias se quedaban ahí horas y daban su tiempo a la reflexión, a hacer la actividad, salían contentísimos. ¿Qué pasó después de 3 años de los ciclos de cine por el agua? No pudimos continuar, pero no porque no quisiéramos o porque la gente no quisiera, sino porque ya no teníamos productos audiovisuales que mostrar. Realmente le sacamos del jugo a los que teníamos, que ni siquiera eran solo nacionales, sino también internacionales. Y ya no teníamos más productos nuevos con qué seguir. Es ahí que surge la idea de, bueno, no hay más productos audiovisuales que hablen del agua y el ambiente. Entonces, ¿por qué no somos cabeza de este proyecto? Porque en YACU nos sentimos además muy orgullosos de que si tenemos un problema, tratar de resolverlo de la manera en la que se pueda. Formidable, claro. Y utilizando nuestro objetivo principal, que es la educación ciudadana por y para el agua y el ambiente. Entonces, surgió la idea de Flow como un proyecto primero muy local de crear una serie de cortos animados que trabajen temas relacionados al agua, pero no queríamos además que sea desde el discurso institucional, ¿no? Desde tal vez lo que el YACU piensa, sino que salga desde la voz de la gente, y es por eso que en el 2016 se contrató una serie de talleres participativos con algunos grupos de la ciudad, un grupo de niños, un grupo de adultos mayores, un colectivo afrodescendiente, también tuvimos una alianza con FIAN, que es una organización que trabaja mucho con mujeres lideresas en Cañar, en Cuenca, etcétera, donde se trabajaron algunos grupos, talleres participativos para hablar sobre la relación que cada una de estas personas tenía con el agua. Y a partir de eso salieron unos guiones, unas ideas de qué temas se relacionan al agua, ¿no? Entre esas, acceso, lucha por el agua. También tuvimos un grupo de Comité del Pueblo, que fue súper interesante porque nos comentaron cómo era cuando recién empezó el Comité del Pueblo a hacer el barrio, ¿no? Que no había acceso al agua y la lucha que tuvieron, esa lucha urbana, ¿no? No, ya no solo rural, sino la lucha urbana por tener alcantarillado, por tener agua, etcétera. También el grupo de niños, que cuando piensan en agua, piensan, y fue interesante, ¿no? Porque la típica, nosotros pensamos que iban a pensar en tomar agua, lavarse los dientes, etcétera. El grupo de niños, en lo primero que pensó cuando hablamos de agua, es en jugar fútbol cuando llueve. Y en el lodo, y en qué lindo es jugar y resbalarse, y etcétera, ¿no? Entonces, realmente fueron otras dimensiones del agua que los grupos nos dieron. Y a partir de esos guiones, Yacu dijimos, sí, nosotros no somos un centro de animación, somos un museo. Mm. Y nuestro énfasis está en la educación, en las exposiciones, etcétera. Necesitamos un aliado que sepa de animación. Y fue ahí donde conseguimos como aliado a Fundación Conejo Blanco. Fundación Conejo Blanco es una fundación parte de Alicia Animation House, de Daniel Jacome. Y Daniel es una persona que ha trabajado muchísimo el tema de animación con algunos proyectos que él ha hecho, como Los Legendarios, Chacay, etcétera, etcétera. Y él, pues, le gustó mucho el proyecto, ¿no? Porque además es un proyecto muy que reta mucho a la animación, pero además con mucho componente social. Entonces, él se animó, hicimos una alianza entre Fundación Museos de la Ciudad, Yacu Parque Museo del Agua y Fundación Conejo Blanco. Y esta idea chiquitita que teníamos creció, Daniel lo hizo grande realmente, y ahorita en la actualidad Flow People for Water se convirtió en un proyecto internacional, donde ya no solo queremos hacer un corto, sino que queremos tener algunos cortos, al menos 10, donde ya no solo se incluya la visión local, sino la visión nacional y hasta la visión internacional. Es decir, que otros países adopten el proyecto y puedan crear sus propios cortos relacionados a la realidad, relacionado al agua y ambiente de donde están. Que en Latinoamérica, como que vivimos circunstancias similares, pero hay lugares realmente donde ya ha habido guerras, luchas, etcétera, por el tema del agua, y donde también hay muchos procesos positivos en relación a cosas pro ambiente. Ahora, Emilia, ciertamente interesantísimo lo que nos acabas de contar. Bueno, ya sabemos desde hace unos años para atrás, ya se ha hablado de la, claro, en próximos momentos es muy probable que las guerras no sean por petróleo, no sean por nada, que no sea el agua, ¿no? Sin embargo, mira cuántas campañas se hacen y todavía falta concienciar realmente de lo importante, pero de lo, voy a utilizar un término entre comillas, para mí es como lo sagrado, lo sagrada que es el agua, ¿no? Uh-huh. El agua es una fuente de vida extraordinaria, nos sirve para todo, como fuente de energía, como fuente de salud, de higiene, en fin, mil cosas. Inclusive ritualmente, yo creo que es una fuente poderosísima para los seres humanos. En muchas ocasiones ustedes han manifestado el trabajo y hemos sido testigos del trabajo que han hecho con la comunidad. Yo tengo una inquietud. ¿Ustedes han pensado realmente en hacer, por ejemplo, una campaña masiva, digo, en colegios de Quito, en escuelas de Quito, donde no necesariamente sean los niños que se movilizan hasta el Yacu, porque hay algunos inconvenientes también, ¿no? Entonces, de pronto, unas veces sí que los estudiantes se movilicen, pero otras el Yacu va a las aulas, yo no sé. Sí, justamente ahí, en relación a este proyecto de Flow, en su segundo corto que estamos trabajando ahora, que se llama Árbol, Tri, Hay un componente que lo estamos planificando para trabajar sobre todo con una escuela aledaña al sector, que es de un colegio muy cercano a San Roque, donde los chicos incluso por decisión propia quieren hacer una campaña de reciclaje y etcétera. Entonces, como el segundo corto se relaciona mucho al tema del plástico y de los desechos, estamos pensando pues que el Yaku vaya al colegio y se una con los chicos para hacer los personajes propios de este segundo corto. Y en el otro, nosotros también hemos pensado sobre aquellos colegios, escuelas, comunidades, barrios que quisieran ir al Yaku, pero por diferentes razones es muy complejo. Y también tenemos un proyecto que se llama el Yaku Viajero. Perfecto. Que es literalmente, es un food truck, es un como un carrito de food truck, que viaja por la ciudad al lugar donde se le llame. Y dentro del food truck está una exposición completa que se llama Agua Viene, Agua Va, que tiene 5 módulos. El uno habla sobre la historia del agua en Quito. El otro habla sobre la cuenca social e hidrográfica del Guayabamba. Se habla de huella hídrica. También hay una parte que habla sobre qué dice la Constitución sobre el derecho al agua. Lo explicamos paso a paso. Y la última habla de que no solo tenemos derecho al acceso, sino derecho a una buena calidad de agua y qué significa. Entonces es una exposición que viaja al lado que le llamen. De hecho, si es que alguna escuela, fundación, institución, incluso barrio, desea que el Yaku Viajero llegue a su lugar, solo nos tiene que llamar al 251-C100, extensión 110, y de esa manera pues nos indica de que, a dónde quiere que vaya, le mandamos un formulario y podemos ir pues al lugar que se nos llame. Perfecto. Ahora hablemos, retornemos la idea de flow, ¿no? Fluye gente por el agua. Un poquito creativo, simpático, juguetón está esto. Sí. Pusimos el nombre Fluya porque queremos que el proyecto fluya, ¿no? Porque claro, queremos que no solo, como te dije, no solo sea un corto, sino que vayan sumándose instituciones, voces, padrinos, amigos al proyecto, para que siga fluyendo. Y gente por el agua, porque todos los cortos tienen como personaje alguien, un ser humano al menos, que de alguna manera aporta, hace algo por el tema del agua. Entonces creemos que realmente el cambio está en que la gente tome conciencia, tome postura, toma debate, y que no simplemente diga, bueno, o sea, si ya no hay agua, no hay agua, ¿no? Sino que realmente no es una realidad tan lejana y tampoco podemos ser tan pasivos frente a ese problema. Así es. ¿Cuándo inicia, digamos, ya toma realmente todo su esplendor esta idea? Bueno, te cuento que el primer corto de Flow ya fue inaugurado el anterior miércoles, bueno, estrenado, se llama Auki. Auki es un corto que tiene apoyo del Instituto Metro de Diseño, que son otro de nuestros grandes aliados, y también de Bolivia Lab, que es un laboratorio creativo en Bolivia. Como tú mismo lo mencionaste, Bolivia es un país que tiene grandes problemas relacionados al agua. Y de hecho, el primer corto, Auki, se trata justamente de unas cuevas famosas en Bolivia donde se encontraron unas huellas de dinosaurio. Los estudios dicen que en estas cuevas, que son desérticas, realmente había mucha agua y que se secó y se convirtió en un desierto. Entonces, lo que te cuenta Auki en los 8 minutos que dura es justamente el personaje de un dinosaurio y una niña. Y el dinosaurio es la sombra de la extinción. Y lo que el dinosaurio le dice a la niña es que los humanos todavía podemos hacer algo para no convertirse en esa sombra de la extinción que ya son los dinosaurios. Que ellos simplemente tuvieron que aceptar que el agua se esfumó, que todo se hizo desértico y que no pudieron hacer nada, pero los seres humanos sí podemos hacer algo para cambiar esa realidad. Entonces, realmente Auki ha sido el esfuerzo de Daniel Jacome de Fundación Conejo Blanco y todo ese equipo de trabajo. Yaku, en este proyecto, es más el director educativo conceptual, y el artístico es Fundación Conejo Blanco. Auki en este momento todavía no está disponible para que todo el mundo lo pueda ver porque está en una rueda internacional. Auki nos representó al Ecuador en Annecy, que es un festival de animación francés muy importante, le dicen los Óscares de la animación. Y también fue hace poco a un festival mexicano que se llama Pixelat, que también es un festival importante de animación. Entonces ahorita lo que realmente en Flow se ha convertido es ser la voz del Ecuador a nivel de animación y con conciencia ambiental, ¿no? Además con una función social, corazón social muy, muy importante, porque a diferencia de tal vez cualquier proyecto de animación de otro lugar que tiene un fin más comercial, ¿no? El fin nuestro más bien es lo social, lo ambiental, llegar a la gente, etcétera. Y con Auki, después de que termine el año de su gira, de su recorrido internacional, la idea es que sí pueda estar liberado para que pueda ser expuesto en diferentes colegios, diferentes escuelas, tanto en el Yaku, afuera. También estamos hablando con el Ministerio de Educación para que se lo pueda insertar con guías didácticas, etcétera, en las escuelas. Y ahorita estamos comenzando ya la creación del segundo corto, que está financiado en su mayoría por Yaku, que es el que te contaba, que se llama Tri, y que va a ser en un formato no de animación como tal, sino de stop motion, donde se van a crear los personajes con material reciclado, y cuenta la historia, es en un mundo futurístico, ¿no?, donde realmente los humanos ya incluso estamos tan contaminados de microplásticos que se tienen partes de plástico esos personajes, y cómo realmente a través de el agua y la tierra logran generar vida en un lugar donde ya realmente no hay nada natural. Ese va a ser nuestro tercer corto, y nuestro segundo corto, y el tercer corto, porque Flow ha ido fluyendo por suerte, y nuestro tercer corto va a tomar forma en Mujer, Agua y Páramo, que es otro tema que salió mucho en nuestros talleres participativos, y con quien vamos a contar para la parte más técnica de apoyo va a ser ONU Mujeres, que hace un espectacular trabajo en el Cañar, en Cuenca. Entonces, esos son nuestros tres cortos por el momento, y queremos que Flow pues siga fluyendo. Realmente formidable. Queremos agradecer a Emilia Vallejo, responsable, coordinadora general del Yaku en este momento, este último proyecto del Flow, Fluye Gente por el Agua. Felicitar a Yaku, bien por el Yaku, en buena hora se están dando todas estas buenas noticias, y por supuesto vamos a estar atentos al trabajo que ustedes realizan, y esta es su casa, entonces saben que solamente nos contactamos y vengan, porque hay mucho realmente que compartir con nuestra comunidad. Hay que seguir creando conciencia de que el agua, no porque corre y se va por los sifones, o sea, es como cuánta agua hay, ¿no? Y el agua es gratis, no es así, o lo otro. No, yo pago mi factura, por lo tanto nadie tiene que decirme cómo la uso. Tampoco es lo correcto. Exacto. ¿No? Tampoco es lo correcto. ¿Y el agua viene del grifo? No viene del grifo. El agua viene de los páramos, el agua viene después de muchos procesos naturales a los que nosotros debemos acercarnos para conocerlos, para cuidarlos con muchísimo cariño. Eso es lo que tenemos que hacer todos. En muchos de los casos, los niños, Emilia, sí lo hacen, los jóvenes también. Con pena tengo que decirlo porque he evidenciado eso. ¿Saben quiénes no lo hacen? Los adultos, los abuelitos, el papá, la mamá, el tío. Entonces, esto está ligado absolutamente con el tema de los desperdicios sólidos, con la basura, por ejemplo. Hoy ha llegado el invierno y está llegando con mucha fuerza, ¿no? Nos está dando un poquito de miedo, inclusive, está fuerte, ¿no? Pero saben una cosa, estamos viendo todo lo que está sucediendo, sin embargo, en los colectores de los barrios, no hay nada más penoso que ver toda la basura, todos los plásticos, las botellas, las envolturas de caramelos, todo lo que a usted se le ocurra, tarrinas, alambre, lo que sea, inclusive ropa, ¿no? Entonces, tapan los recolectores y, por supuesto, eso rebosa y crea el caos que está creando en muchos de los sectores. Entonces, papito, mamita, abuelos, ustedes también tienen una obligación de educarse, ¿no? Uh-huh. De hacer caso a su nieto, a su sobrina, cuando les dicen, no, papi, no, mami, no botes ahí. Esperemos llegar a la casa para botar en el basurero la envoltura de lo que vamos a comer. Y esto en todos los sectores. Esto no termina aquí, vamos a seguir hablando con nuestra querida gente del Yaku. Felicitaciones nuevamente, gracias, a Emilia, a todos quienes hacen el Yaku, por supuesto, y pues estaremos atentos con este proyecto de Flow. ¿Sí? Flow está recién empezando y nosotros estamos felices con eso. Nos vamos al corte, luego viene la música aquí en La Rayuela.

10 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Un total de 220 eventos están distribuidos en el Distrito Metropolitano de Quito. Todo esto previsto, realmente planificado por la fundación de nuestra ciudad. Y bueno, ya sabemos, la agenda pues arrancó el miércoles 21 de noviembre, ¿no? Esto fue con los mercados saludan a Quito, que es un desfile que ya se ha vuelto tradicional en la ciudad. Bueno, el próximo 6 de diciembre, amigas, amigos, día en que ya se culminarían pues los actos por la celebración de Quito, está prevista la realización de una serie de conciertos que contarán con la participación de artistas nacionales, de internacionales también, y otra presentación musical que tendrá lugar en eventos como el pregón de las fiestas. Ahora bien, tenemos nosotros, han habido, como les decía, algunos conciertos ya durante estos días, pero el 30 de noviembre, el día viernes, tendrá lugar tres conciertos de Quitonía. Esto va a ser en el Valle de los Chillos. Se inicia a las 6 de la tarde, 18 horas, en la Liga Parroquial de La Moya, donde se presentará a su Quito los Cuatro del Altiplano, Carla Canora, el Trío Pambil, Juan Carlos Vallarares y la Sonora Dinamita. Por otro lado, el evento Quitonía, pero ya en el norte, será en el Parque de la Carolina y también arranca a las 18 horas. 6 de la tarde, con la presentación de Suburbia, 4 a.m., Orquesta La Familia, el Top Tour, compuesto por Juan Fernando Velasco, Douglas Bastidas, Audi, en fin. La verdad es que en esta ocasión se ha privilegiado la presencia de artistas nacionales, ¿no? Y miren ustedes, tenemos también, después de Quitonía, ¿no?, en el sur de Quito, en la Plaza Cívica Quitumbe, a las 19 horas, allí se presentará Gerardo Morán, La Vagancia, Teresita Andrade, Alberto Barros y Duende Mix. El primero de diciembre tendrá lugar el evento Quitonía, Los Jóvenes, a las 19 horas en la Plaza Cívica Quitumbe también. Allí se presentarán Los Corrientes, Alcaloides, Darío Castro, Sudacaya, Los Nini Philip, La Crux. Esto para Quitonía Los Jóvenes. El 4 de diciembre será el Carolinazo, a las 18 horas en el Parque de la Carolina. Se presentarán Mapalé, Stoke, Alquilados, Olga Tañón, Big Bang, La Familia, junto a Gustavo Velázquez y Fernando González. El 5 de diciembre será el Festival Quitonía Calderón en el Parque de la Juventud, desde las 12 horas. Ese día se presentarán en medio de una feria gastronómica y municipal Dynasty Fam, Los Ñaños, Los Quitus, Conjunto de Cámara Cinamune, Don Medardo y sus players y la Sonora Dinamita. Bueno, como ustedes están oyendo, son tremendos, tremendos carteles para celebrar a Quito, ¿no? Es en el Parque de la Juventud desde las 12 del día. Ese día pues se presentarán, ya les hemos dicho, en medio de una feria gastronómica. Realmente muchos artistas para festejar a Quito, amigas, amigos. Pero hay más, y les quiero contar de una vez. A la misma hora en el Parque Urbano en Cumandá tendrá lugar la fiesta electrónica Mars Attack, con la presentación de Arnold Rebottini de Francia, Ghetto Cumbe de Colombia y Lascivio Bohemia de Ecuador. Mientras que a las 18 horas en la Plaza Benítez y Valencia se realizará un homenaje al dúo Benítez y Valencia. En este evento participarán Carlos Grijalva, María Tejada, Estudiantina Quito, los hermanos Núñez y el grupo Los Corazas, ¿no? Esto, como les decía, ya para el 5 de diciembre. A las 19 horas en la Plaza Grande se realizará la Serenata Quiteña. Para ello se presentarán en ensamble musical Sandra Argudo, Alexandra Cabanilla, Marco Villota, Gustavo Velázquez, Viviana González, bajo la dirección de Cristian Naranjo. Estos un poco son lo que sucederá en estos días de fiesta. Y les seguiremos contando más. Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos a un corte, vamos a la música y retornamos con más de La Rayuela. Sudamérica.

11 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de La Rayuela. ¡Qué alegría! Está con nosotros Yeredo Bando. Ella viene desde Manos de Colores. Manos de Colores, ustedes ya conocen de qué se trata este tremendo proyecto. Aguana, así se llama ahora la Feria de Mujeres Artesanas. Aguana, una Feria de Mujeres Artesanas, que es un espacio además creado para compartir los saberes ancestrales de mujeres que han dedicado su vida a proteger, a preservar diferentes técnicas artesanales. Bienvenida, querida amiga. Hola, Yeredo, qué lindo. Me alegro un montón porque hablar de Manos de Colores es hablar de múltiples proyectos, pero más allá de proyectos, yo creo que son, ¿qué diría yo? Son como unas alitas. Cada uno de ellos tiene alas y tienen alas de colores, llenitos de sueños además. Bienvenida. Muchas gracias. Sí, estamos súper felices porque, como tú dices, Manos de Colores, dentro del proceso ha ido generando muchas más cosas, además de solo el trabajo con las comunidades. Y Aguana es una de estos eventos en los que estamos trabajando durante estos meses. Queremos lanzarlo justo para esta época de festividades, para ofrecerle a la gente como otro tipo de consumo. Entonces, esta feria se va a realizar el 8 y 9 de diciembre en Peguche. Queremos que la gente vaya a las casas talleres de las artesanas. Allá igual van a llegar varios representantes de las comunidades con las que vamos a trabajar en la feria. Y la idea es esto, o sea, cambiar un poco el hábito de consumo que tenemos de solo ir a un lugar y comprar sin saber desde dónde vienen los productos, quiénes son las personas que lo hacen y cómo lo hacen. ¿Cuáles son los procesos de producción, no? ¿Cuáles son los procesos Porque de muchos, producción? Porque muchas ocasiones, ahora que hablas de esto, pues tras de estos procesos de producción, entre comillas, hay un sistema también de abuso, de explotación laboral, ¿no? De explotación al ser humano, y eso es precisamente lo que se quiere. No lo que se quiere, lo que deberíamos abolir, pero por siempre. Exacto. Con esta feria nosotros lo que queremos es que no existan intermediarios, que pasa mucho en el tema de la artesanía. Queremos que las mujeres artesanas vayan y representen, digamos, su comunidad, y ellas sean las que comercialicen sus productos, sin que hayan intermediarios, bajo un concepto de comercio justo. Entonces, también dentro de la feria se van a dar talleres demostrativos. Cada comunidad va a enseñar la técnica que utilizan para crear sus piezas, también con la intención de que la gente no solo vea el producto final, sino que entienda todo el proceso que conllevó a realizar esa pieza. ¿Qué encontramos en Peguche esos dos días? Son, digamos, piezas, qué sé yo, utilitarias como servilletas, como protectoras de pan o blusas de pronto o bufandas. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a tener la presencia de 5 comunidades de mujeres artesanas. Vamos a tener las mujeres de Mazapán, que van a hacer piezas decorativas. Va a estar Warmimaki, que hacen telares y además son los anfitriones de la feria, porque va a ser en la casa taller de Matico Lema. Ellos hacen bufandas, ponchos, tienen individuales, entonces tienen desde piezas de vestimenta hasta para cosas del hogar. Van a estar Bordón de Esperanza, que es una asociación de mujeres bordadoras de la Esperanza, con igual artículos para el hogar bordados, forros de cojines, toallas, servilletas. Va a estar también el grupo artesanal Esperanza Negra, visitándonos desde Mascarilla, desde el Chota. Ella es un grupo de mujeres que trabajan con barro y crean máscaras inspiradas en ellas mismas. Entonces son realmente hermosas. Y va a estar Cora desde Esmeraldas, que trabajan con chocolatillo. Vienen la comunidad épera y ellos también tienen una serie de artículos para el hogar. Y además de estas 5 comunidades, también vamos a tener la participación de 2 emprendimientos. Uno son Curipacha, que son bordados a mano, y Shambana, que son zapatos hechos en cabullo. Maravilla. Uh-huh. Bueno, esta mañana está con nosotros Yeredo Bando. Ella viene desde Manos de Colores, y este proyecto Aguana, ¿no? Mujeres, esta feria de mujeres artesanas. Me parece lindísimo porque además es un proyecto también que a uno le invita a hacer un poco de turismo, ¿no? Acá en nuestro país. Uh-huh. Y es una buena opción. Entonces, el 8, el 9 de diciembre, entre las 10 y 17 horas 30, está organizado entonces por Warmimaki y Manos de Colores Artesanías del Ecuador. Ahora, bueno, supongo yo que, dado el caso que vamos a estar muchas personas por allá, uh-huh. igualmente la gastronomía no estará ajena a esta feria, ¿no? No, para nada. Queremos que sea todo un evento, digamos, acompañado de música, de comida tradicional y de talleres. Entonces no vas solo a ver los productos, sino que te involucras en todo el ambiente, digamos. Entonces va a haber música en vivo, va a haber varias ofertas, digamos, de comida tradicional para que igual puedan disfrutar. Toda la información y los cronogramas de la feria los tenemos en redes sociales, entonces pueden buscarnos en Facebook e Instagram como Manos de Colores. Buenísimo. El cronograma, todo para que puedan llegar igual. Nosotros igualmente, pues, Ginette, vamos a difundir en estos días, hasta que llegue la fecha precisa, este encuentro de mujeres artesanas. ¿Hay un significado de aguana? Sí, significa tejidos. ¿Tejidos? Entonces, tejido en quechua. Entonces, la idea es esto, ¿no? Empezar a unir varias redes de mujeres que tal vez trabajando aisladamente no podrían generar cosas tan grandes como estas. Entonces la idea es empezar a crear este tejido social, este tejido de mujeres artesanas. Ahora que hablas de esto, amigas y amigos, ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Creo que tiene todo que ver, justamente porque eso es un tejido, ¿no? Si la hebra de un lado se enlaza con la otra y así de todos los lados. Ahí se vuelve más fuerte. Y se vuelve más fuerte. Ustedes saben, hace 3 días hubo la marcha, ¿no? Vivas las queremos. Y una de las maravillas que pude sentir y ver fue que sectores de mujeres que antes no se visibilizaba tan públicamente, digámoslo así, estuvieron ahí. Mujeres indígenas, mujeres de algunas comunidades, que realmente habría sido impensable hace algunos años que estuvieran presentes. ¿Con qué dignidad, con qué altura, no? ¿Con qué solidaridad con las otras mujeres? Y eso, pues hay que aplaudir, hay que abrazar, hay que cobijar proyectos como esos. Y sé que de alguna manera también Manos de Colores está por ahí, ¿no? Sí, la idea es eso, crear herramientas para poder empoderar a estas mujeres y que puedan, digamos, vivir de lo que ellas aman hacer, que son sus productos y sus artesanías, y que se vuelva un quehacer rentable para que sea sustento para sus familias. Ajá. Así es decir, sustentabilidad por un lado, mucha dignidad por otro, mucho amor propio, y lo otro, ¿no? Es decir, nosotros desde acá, desde la Royuela, saben que hacemos campaña permanente sobre no a la violencia en cualquiera de sus formas. Simplemente no hay cómo, no hay por qué, ¿no? Entonces nos sumamos a la campaña de Manos de Colores, nos parece formidable, seguimos de pie, seguimos con alegría, felicitaciones. Este fue un ¿qué les digo? Fue un sueño que como tantos parecía así, eso, ¿no? ¿Qué es un sueño? Un ratito y ya se acabó, ¿no? No, fíjense que es un sueño que ha despertado muchos otros. Entonces vale la pena decir con voz fuerte felicitaciones a todas esas mujeres, a esos compañeros que están ahí de base, digámoslo, uh-huh. y que están transformando de a poquito nuestro país con otros sectores que están tejiendo esto. Entonces, están tejiendo sueños, como ya decía Jared, y creo que hay Manos de Colores para largo con todos sí. estos seres humanos maravilloso. Así es que vamos a seguir hablando de aguana, vamos a seguir hablando de este lindísimo encuentro, 8 y 9 de diciembre en Peguche, y pues aquí estamos, es la casa de ustedes, ¿no? Muchas gracias, gracias por la invitación. Jared, un abrazo siempre, gracias. Vamos a la música, son las 11 de la mañana con 20 minutos.